el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos. Un programa de la Asociación de Mujeres Hierbabuena de Écija, hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí vamos con el programa número 184 y vamos, como siempre, a empezar con las noticias que ha habido esta semana en Écija y alrededores. Hay que saludar a nuestros compañeros y compañeras de las radios comunitarias que nos escuchan por todo el mundo, que son muchas. Y ya tenemos aquí a Valle, como siempre. Buenos días, Valle. Buenos días. A Toñi Cuenca. Toñi. Hola. A Zulma Paz. Hola. Hola, Zulma. Y a Sema, que está ahí en la producción, o ¿cómo se llama eso? En el control. La parte de control. Hola. Bueno, pues tenemos ahí una entrevista que le hemos hecho a Carmen López. Carmen López es coordinadora de unas jornadas que va a hacer próximamente la Asociación de Personas con Discapacidad Psíquica e Intelectual, y también es coordinadora del equipo de atención temprana de La Raíz. Vamos a empezar primero con lo que ha pasado esta semana en Écija. Bueno, pues lo más importante, Loli, para mí, bueno, hay cosas muy, muy importantes, pero la que está más relacionada aquí a locales es que muchas nos hemos quedado de piedra, es el nombramiento de Carmen Castilla como secretaria de la UGT en Andalucía. Está porque había, o según he leído yo, o era Carmen Castilla o era una gestora. Total, dentro ya la conocemos a Carmen Castilla porque se presentó aquí a las elecciones. Es la primera mujer que lidera la UGT en Andalucía en los 125 años que lleva ya la UGT. Ella entró, accedió al sindicato en mayo, o sea, estaba afiliada desde el año 2000, pero realmente cuando accedió al sindicato fue este año pasado, en mayo del 2013, como secretaria de Políticas Sociales e Igualdad, que realmente eran pocas personas las que la conocían dentro del sindicato. Hombre, a mí particularmente me choca que haya sido delegada de Igualdad cuando ella se ha declarado en un periódico, expresamente en el periódico Avance que publicaba el PSI, se declaraba no feminista. Eso es incompatible, es no ser feminista con ser delegada de Igualdad. Pero bueno, no sé, a lo mejor ha cambiado de punto de vista, o a lo mejor no, todavía no se ha enterado lo que es el feminismo, digo yo. Y después también me ha chocado mucho de esta mujer que hiciera una campaña, que se la trabajó mucho para las elecciones, las últimas elecciones municipales, y efectivamente fue elegida, las últimas no, las anteriores, fue elegida y sin embargo renunció a, como no salió alcaldesa o no sé por qué, renunció a su cargo. No solo ella, sino la siguiente mujer que iba detrás de ella, y renunciaron las dos para que entrara su primo, su bueno, su primo, su otro líder del PSI, que era Manuel Castilla. Entonces, eso no me parece muy ético. Muy ético, ¿no? Pero bueno, ahora está de secretaria de la UGT, veremos a ver su comportamiento y si ha cambiado. Ahí tiene algunos, no están de acuerdo, algunos sindicalistas, Otro dice que sí, por ejemplo, hay un sindicalista cordobés, dice que lo que intenta es ofrecer una imagen renovada y joven, pero que será un títere de la Federación de Servicios Públicos. Bueno, Toñi, a las mujeres siempre nos dicen trata, que somos sí, títeres. Sí, sí. Así que... Porque a Susana Díaz también le atacan diciendo que va a ser títere del aparato del partido. Bueno, los hombres no son títeres, que pues ya hay no sé. También son títeres. Ya, por supuesto, ya no sé, porque hombre, ya tenía un cargo bueno, porque era directora de atención a la ciudadanía del Hospital Bien del Rocío y del Virgen Macarena. No sé por qué ha querido, hombre, que ya haya estado, porque aunque sea un sindicato, tiene cierto matiz político, ¿no? Y entonces ella ha estado ya en política, sabe lo que es eso. No lo sé. Bueno, pues me gustaría que se definiera, y lo mismo digo de nuestra parlamentaria Silvia Heredia, del último tema importante que hay en el país. Bueno, hay muchos, pero hay uno que ha surgido ahora. Mucho. Sin motivo, digo, a mi entender, vamos, que no tenía por qué haber surgido, que es el tema del aborto, la ley Gallardón, que se llama concretamente... Ley de protección de la vida del concebido. Y de la marinera, no más que el nombre. Y de los derechos de la mujer embarazada. Sí. Pues ya hablaremos más ampliamente de esta, porque esto se merece un programa especial. Pero mientras tanto, vamos a poner ahí un audio... que han hecho una plataforma que se llama Decidir nos hace libre. Su intención es que aglutina a más de 270 organizaciones de ámbito estatal, autonómico y local de mujeres, centros profesionales y del ámbito sanitario y organizaciones sindicales para defender los derechos sexuales y reproductivos y luchar por evitar los retrocesos en este campo que supondría la reforma de la actual ley orgánica de 2010. Se llama este audio, lo pueden escuchar también en internet y verlo. Participan personas de la vida de la vida sindical, de la vida cultural, de partidos políticos. Y se titula ¿Quiénes son las mujeres que abortan? Las mujeres que abortan son adolescentes, adultas. Usaron métodos anticonceptivos. No los usaron. Están casadas. Solteras. Viudas. Divorciadas. Están solas. Acompañadas. Tuvieron educación sexual. Jamás hablaron de sexo con nadie. Son católicas. Judías. Musulmanas. Evangélicas. No creen en nada. Creen en otras cosas. Quieren tener hijos. No quieren tenerlos. Ya los tienen. Son pobres. Trabajan. Temen ser despedidas. No tienen trabajo. Tienen un buen salario. No tienen nada. Tuvieron relaciones sexuales con el novio. Con el marido. Con el amante. Fueron abusadas por su propio padre. Violadas en un bar. En la calle. Por uno. Por varios. Están a favor del derecho al aborto. Están en contra. Viven en la ciudad. En el campo. En el norte. En el sur. Lo hacen con dudas. Están seguras de lo que hacen. Van a la universidad. No terminaron la escuela primaria. Se lo dicen a su madre. A su padre. Lo cuentan a sus amigas. No se lo cuentan a nadie. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Porque no queremos que corran el riesgo de morir en el intento. No queremos que nos condenen a la clandestinidad. Aborto legal. Libre. Seguro. Gratuito. Soy yo. Eres tú. Somos todas. ¿Lo habías escuchado, Zulma? No, pero quería comentar que los otros días estaba en el autobús y se puso a hablar una señora que estaba al lado mío, que yo no conozco, sobre el aborto. No sé cómo salió el tema. Pero me llamó la atención que dijo, ella dijo que tenía 52 años, pero que ella no quería una barriga a esta altura de la vida cuando ya tenía sus hijos adolescentes y criados. Y nunca había considerado eso, que eso también puede pasar a claro. Mujeres que ya están al final de su ciclo reproductivo, y pueden quedar embarazadas y no quieren. Ahí está. Y nunca se había... Yo no lo había pensado eso. Y me llamó la atención. Hay muchas cosas que no hemos pensado y por eso digo que debemos de hacer un programa especial para esto, porque también hay... esta mañana leía yo de qué dicen de los abortos ocasionados por la violencia de género. ¿Qué dicen de los abortos ocasionados por malas condiciones de trabajo, condiciones de esclavas que mucha gente, muchas mujeres padecen? Eso sí que son abortos de verdad. En fin, hay muchos temas y creo que merece que le dediquemos tiempo a esto. Entonces vamos a seguir con la exposición del Teleclub que se ha hecho esta semana, no sé si la habéis visto. Como dijimos la semana pasada, el Teleclub fue un centro cultural y progresista en una época del final del franquismo, de los años 60, cuando en Écija era una sociedad y en cierto modo en muchos aspectos lo sigue siendo, conservadora. Y entonces un grupo de jóvenes pues buscaron un medio legal de hacer una asociación que no fuera la OGE, que no fuera Acción Católica, que era lo inventado por el régimen, que se llamaban los teleclubs. Les regalaban un televisor y se reunían en torno al televisor y de ahí partieron muchas más actividades. Actividades de teatro, actividades de música, actividades lúdicas, discoteca, biblioteca, en fin. Y aquello de los años 60 fue el germen y de muchas personas inquietas que luego pasaron en Écija a desarrollar un trabajo en el mundo de la política, en el mundo asociativo, en el mundo del feminismo, en el mundo de la educación, en fin. Entonces, el sábado 11 de enero nos reunimos allí, digo nos reunimos porque yo también formé parte del Teleclub al final de su época, en el año 74, 75 y 76, nos reunimos con gente que incluso vino de fuera. Todo estuvo promocionado por Juan Méndez Varo, hay que decirlo, de los amigos de Écija. Y vino mucha gente de fuera. Algunos no veíamos, hacía la friolera de 40 años. ¿Y os reconocisteis o no después de tantos años? Hombre, a mí me reconoció todo el mundo. Yo lo vi en la tele y a Juan Varo lo vi y que tengo que ir a verlo. ¿Hasta cuándo está Loli? Hasta el día 15, creo que está. ¿El 15? Más, no sé. Yo que quiero ir a verlo. Pero todavía tiene más días. Está muy curiosa todas las actividades que se... ¿Dónde está? En el Palacio de Benamejí. Está. Hay otra noticia que me parece muy interesante, Toñi. Sí. Sí, es la de una joven de 16 años, que Amina Finali, que ha decidido quitarse la vida tras ser obligada a casarse con el hombre que la violó, tras molerla a palos. Porque el Código Penal de Marruecos permite a los violadores, para no ir a la cárcel, casarse, los libera de la cárcel. Sí, se casan con sus víctimas siempre que sean menores de edad, gracias al artículo 475 del Código Penal marroquí. Pues ahora es un momento que se están recogiendo firmas para que, bueno, no vuelva, se derogue esta ley, porque es claramente una ley aberrante, vamos, para que una chavala joven sea violada y encima se tenga que casar con su violador, es para suicidarse, como ha hecho esta pobre chica. Sí, sí, sí. Entonces, este es el momento de firmar y de hacer campaña, porque parece que hay predisposición a derogar a derogar la ley. De momento el Comité de Justicia ha eliminado la parte más problemática de este artículo y además ha aprobado un proyecto de ley que la Cámara Baja al completo tendrá que votar para eliminar el artículo 475. Y hay otra noticia también que a mí me ha dejado de piedra, que es porque es sobre un actor que yo admiro, que me encanta. Hombre, y además hizo una buena película en defensa contra la violencia de género. Sin embargo, ha metido la pata. Se llama Luis Tosar, el de Celda 211, el de Te doy mis ojos, que es muy buen actor y además yo lo considero muy buena persona. De hecho, bueno, ha metido la pata, cuéntalo, Toñi, ¿por qué ha metido la pata? Bueno, pues ha metido porque ha actuado en un videoclip que es totalmente machista, donde se recogen escenas de violencia. Hay un grupo chileno que canta, que se llama Tres, que canta una canción, Hey, Hey, Hey, y entonces ahí donde se incita a la violencia. Por ejemplo, dice, tráeme la escopeta porque le voy a disparar al amor de mi vida que me acaba de traicionar. Y se dice, y se arrancó con un hombre que ahora es un nuevo galán, me dejó como un perro y ahora tendrá que pagar. O sea, sí, que bueno, antiguamente había muchas canciones así, efectivamente, sí. Y no nos extrañábamos, esa es la palabra. Hombre, sí. Y como la ONG que organiza este evento dice que eso está en contra, que cómo va a meter un hombre que llevaba ya participando con esta ONG 6 años, que cómo lo va a poner ahí cuando ha aparecido. Él ha mandado un comunicado a la ONG. Dicen que es un montaje, me parece. Que ha dicho que es un montaje, me parece. No, se ha disculpado para nada. ¿No? Ha dicho que ha reconocido que lo ha hecho mal. Que no debería de haber. Pero no ha buscado disculpas. Eso un poco le honra, ¿no? Sí, porque sí. No ha buscado disculpas, ni que no se dio cuenta, ni que nada. Él reconoce que lo ha hecho mal. Y hombre, claro, la ONG ha dicho que lleva ya 16 años trabajando por la erradicación de la violencia de género y que ahora no va a admitir a esta persona en el festival que organiza. Bueno, e incluso la banda esta, que es chilena, de Tres, ha recibido críticas en su país por la edición del single este. Y entonces ellos dicen, Hey considera que solo es una mente enferma, los que piense o desviada podría considerar Hey como una apología al feminicidio y violencia contra las mujeres. Eso es el grupo chileno, también lo que acaba de decir. El vídeo se puede ver en YouTube, vamos, está puesto. Nosotros no lo vamos a poner. No, claro. Pero es claramente un poco apología de la violencia. Bueno, y vamos ya con esa entrevista que anunciábamos con Carmen López, como dije antes, coordinadora de las jornadas número 11 de La Raíz y del equipo de atención temprana de La Raíz. Bueno, como decíamos, aquí tenemos a Carmen López. Muchas gracias, Carmen, por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y sabes que venimos con todo el gusto. Bueno, no es la primera vez que viene aquí un representante o una representante de la Frater, hoy de la Raíz, perdón, y te lo agradecemos de verdad. Como decíamos, el motivo son las undécimas jornadas de La Raíz, que se celebran ya en febrero. Entonces queríamos que tú, como coordinadora de estas jornadas y del equipo de atención temprana de La Raíz, pues nos hablaras sobre todo el mundo sabe lo que es La Raíz, pero lo podemos recordar, claro, si te parece. Claro que sí. Mira, pues la asociación La Raíz, como sabéis, mucha gente conoce, es una asociación que trabaja en pro de las personas con discapacidad intelectual y sensorial de Écija y de su comarca, y también atendemos a las familias. Por eso un poco el origen de esta jornada. Sabéis que tenemos programas de atención a personas con, a niños, a jóvenes y a personas con discapacidad intelectual. Empezamos desde lo que es la atención temprana, que abarca los servicios de 0 a 6 años. Y a partir de ahí empezamos, digamos, con todo lo que es el apoyo escolar, apoyando la integración escolar y apoyando a todos los niños en su etapa, digamos, de formación, tanto escolar como en la secundaria obligatoria. Posteriormente tenemos otros servicios que ya son, digamos, más de, nosotros le denominamos taller prelaboral, que es para atender a los jóvenes que ya han terminado su periodo de escolarización, y seguimos con una formación, digamos, capacitándolo para el empleo, o por lo menos para que tengan una actividad ocupacional que sea satisfactoria para ellos. Y en ese marco de todas esas actividades, pues todos los años organizamos también una jornada que, digamos, tienen dos objetivos: darnos a conocer, difundir nuestra misión, nuestro trabajo a todo el público en general de Écija y de la comarca, y por supuesto apoyar a las familias. Porque, bueno, es una forma de formar a las familias, de que conozcan cómo nos desenvolvemos, les damos nuevas técnicas, siempre intentamos ser innovadores en cada uno de los temas que se van planteando. El año pasado hablamos de atención temprana, vinieron pues las personas más punteras en este tema. Hace dos años tratamos el tema del ocio y del deporte como algo tan importante para el desarrollo de la persona, no solamente centrarnos en los temas terapéuticos, sino también en todos los temas, digamos, de formación para la persona, para su convivencia en la sociedad, ¿no? Y para aterrizar un poquito, ya te comento, las jornadas de este año son dirigidas, muy dirigidas a la familia, porque van a tratar de ellas y para ellas. Se trata, el título lo hemos puesto, Las familias, emociones y discapacidad. Desde que nace una persona con discapacidad en el seno de una familia, las emociones, los sentimientos son múltiples y de muchas formas. Vosotros sois un poco el soporte de esta familia y las orientáis hacia el camino que tienen que dirigirse, porque cuando estás diciendo, y vas a empezar a comentar, de que en una familia, cuando nace en el seno de una familia un niño o una niña con discapacidad, tiene que ser venirse el mundo abajo. Entonces es muy buena la labor que vosotros hacéis de orientarla hacia donde. Ese es un momento muy difícil, crucial en la familia. Cada día la familia, digamos, porque estamos en un mundo un poco ya que nos conocemos, los medios, las redes sociales cada vez difunden más información, la gente ya dispone de más información. Entonces, ese miedo, ese terror que suponía tener un hijo con discapacidad hace unos años, aunque sigue pasando, quizás no es tan fuerte como antes. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más información. Sí, pero pero siempre hace falta ese apoyo. Esa labor humana que hacéis no es lo mismo que tan fría, que tú miras en internet la información y la ves. Eso la miramos lo que a las personas que a lo mejor no tenemos o estamos en cierta forma relacionadas con esto. Y luego, como ocurre siempre, pues hay familias pues que ya parten de una capacitación o porque sus vivencias le han o tienen cercano algo, pues les resulta más fácil adaptarse a esos cambios y a esas nuevas formas, ¿no? Pero hay otras familias que necesitan apoyo externo. Y entonces, pues ahí estamos nosotros también para intentar apoyar a la familia. Y como somos otra familia, no solamente digamos la voz del profesional, que por supuesto también, ¿no?, sino la voz de otras familias que han pasado por esas circunstancias, son las que van a apoyar a esos padres nuevos, ¿no? Y un poco ese es el origen de esta jornada. El que sean las, vamos a tener ayuda de profesionales, van a venir dos psicólogas expertas en familia, en terapia familiar sistémica, en inteligencia emocional, que también está muy de moda el trabajar las emociones y los sentimientos y todo eso, y entonces va a ser muy bonito. Y además de estas profesionales, vamos a tener la voz directa de esas familias, porque va a haber una mesa en la que van a estar sentadas familias que tienen niños pequeños, niños medianos, personas adultas ya, y cada uno pues va a contar esas vivencias desde partiendo, digamos, de esas dificultades primeras hasta cómo han ido venciendo esas limitaciones o esas dificultades para llegar a un equilibrio emocional, para llegar a un equilibrio, a un bienestar, digamos, emocional y una buena calidad de vida. Bueno, pues vamos con el programa, ¿no? Empiezan el sábado. Empezamos el viernes, Loli. Ah, el viernes. El viernes día 7 de febrero nos vamos a ubicar en el centro nuevo, como sabéis que tiene la RAI, sí. En la calle Libertad. Sí quiero decir un poquito aquí, hacer un paréntesis, porque este año esa primera parte del viernes va a ser específico para las familias de la RAI. Para familias o personas que tengan algún hijo con discapacidad o que se puedan interpretar los padres que pueda tener alguna dificultad en el desarrollo. Entiendo que también algún docente puede asistir o no. No, bueno, si nos lo pedís y lo hablamos, lo podemos intentar. Es que lo que se trata ese día es que se cree un ambiente muy íntimo para que las familias puedan hablar muy desahogarse libremente. Desahogarse con libertad. Efectivamente. Sin coacciones ni... Y sea un ambiente casi terapéutico. No tanto, verá, es un poco fuerte la palabra, pero que sí ayude a esas personas a hablar con mucha libertad. Entonces, que sabéis que estos últimos años, la tarde del viernes siempre la habíamos hecho abierta al público. Este año le vamos a hacer específico para la familia o para personas que, digamos, no rompan, digamos, ese clima que se pueda crear. Por supuesto, el año que viene, cuando sea otro tema, la parte de la tarde del viernes pues será abierta al público también. Estamos hablando de este año, que solamente esta sesión del viernes pues va a ser un poco más íntima, ¿no? Y va a estar, digamos, dinamizada por una psicopedagoga que se llama Eva Márquez Roldán. Ella también es especialista en teoría sistémica, en inteligencia emocional, y también tiene mucha experiencia en tratar con personas con discapacidad a través de la federación nuestra, que es APROSE en Sevilla, y FEAPS Andalucía. Eso es la tarde del viernes. Y luego ya el sábado por la mañana son, digamos, las jornadas propiamente dichas, están abiertas a todo el público y desde aquí pues aprovechamos estos micrófonos que nos... Para invitar a todos los oyentes. Para invitar a todos los oyentes, a todas las personas de Écija y de la comarca, para que vengan con nosotros a acompañarnos en la casa, el Palacio de Benamjí, en el Salón de Actos del Palacio de Benamjí. Empezamos pues tempranito con el tema de las acreditaciones y para ir cogiendo sitio a partir de las 9 de la mañana. Tenemos el acto inaugural más protocolario en el que pues vienen personalidades, viene el alcalde, viene el señor Ismael Sánchez Castillo, que es el coordinador provincial de Sevilla, de la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado. Vendrá Urbano Gómez, que es el presidente de nuestra federación en APROSE, es una persona del mundo de la discapacidad, de las asociaciones, y nuestro presidente, Paco Blasque. Aquí sí quiero hacer un pequeño inciso y agradecer la colaboración, en este caso, de esta persona de la institución que él representa, del coordinador provincial, porque a través de esta institución, que pertenece a la Consejería de la Presidencia, de la Consejería de... tenemos también una pequeña ayuda para el desarrollo de esta jornada. Luego, a partir ya de todo este, digamos, preámbulo de la inauguración, ya tenemos lo que es la ponencia propiamente dicha, que sí va a ser a cargo de otra psicóloga, de Rosa Mena, que, como digo, ella también es especialista en terapia familiar sistémica, en la discapacidad, en el trato que ha tenido y en inteligencia emocional. Entonces, ella va a hablar de inteligencia emocional y el conocimiento de nuestras emociones, de cómo estas afectan a nuestra vida y cómo podemos gestionar estas emociones para lograr ese bienestar emocional, digamos, y llevar al equilibrio a nuestra familia. Y luego, a partir ya tendríamos un descanso después de esta ponencia y después ya pasaríamos a la mesa de experiencias, donde van a estar 4 o 5 familias pues dando su vida, nos lo van a dar, digamos, su testimonio. ¿Para qué? Para que puedan ayudar a otras familias. Porque tampoco a todo el mundo no le gusta sentarse allí y contar tus intimidades, tus cosas personales, sí, ¿no? Sí. Pero estas familias pues están convencidas de que contando eso pueden ayudar a otras personas. También hay una entrega de premios, ¿no? Exactamente, venimos ya haciéndolo durante algunas jornadas ya. Desde aquí otro llamamiento al concurso de fotografía que tenemos. Es un concurso simplemente de aportar una foto de forma digital a través del correo electrónico, de algo que representa a la familia, una familia con discapacidad o sin discapacidad, no tiene por qué, y no la podéis hacer llegar al correo electrónico. Puede ser además pues cualquier estilo, digamos, de fotografía, o yo no entiendo, ¿no? Pero más borrosa, más nítida, de espalda, de con algún efecto, con no tiene que, a lo mejor, si yo no quiero que se vea mi cara, bueno, no hace falta que se vean tus caras, ya le podemos dar cualquier efecto, cualquier forma que nos permite hoy día las cámaras y todas estas cosas. Y luego un premio a la labor del año. Nos gusta también a la gente que se ha distinguido por su apoyo a la asociación, por su apoyo a las personas con discapacidad, pues que también tengan algún tipo de homenaje. ¿Se puede saber a quién se la da o es sorpresa? Es sorpresa por ahora, porque además todavía no se ha comunicado a los afectados, digamos. Y no se puede saber todavía, pero porque está un poquito, ya hoy tenemos alguna entrevista con las personas que parece que van a hacer. Discúlpame, yo estoy leyendo, me interesa mucho el tema sobre inteligencia emocional y no encuentro libros en la biblioteca. Todos generalmente están en psicología, pero norteamericana, que no tiene nada que ver con nuestro, ¿no? Sí. Y entonces te quería preguntar si es solamente dedicado a gente con discapacidad o esa parte que habla. Esta parte de la jornada. Creo que nos puede enriquecer a todos, tengamos algún familiar con discapacidad o no, porque va a hablar de emociones, y emociones pues tenemos todos, emociones, sentimientos, y cómo, digamos, cómo apoyar, controlarlos, y cómo controlarlos o conocerlos para a partir de ahí gestionarlos. Yo creo que nos va a venir bien a todas las personas, tengamos cercano un familiar o no lo tengamos. Y aparte, bueno, pues ya se tienen también su página web, Égola, en internet, es la psicóloga, y si no, pues a través de ella podemos conocer también más bibliografía y otro seminario. Te lo paso. Luego lo puedo pasar también la página web. Bueno, y pues, en general, pues eso. Luego la clausura, pues igual el presidente y la delegada del área de bienestar social, como todos los años. Y bueno, se hacen con mucho cariño estas jornadas para difundir un poco nuestros objetivos y a poder ayudar a otras familias. Así además que está muy bien. Yo he ido a bastante y además me gusta. Suelen ser muy interesantes. Y enseñar, aprende mucho. Intentamos pues eso, que venga gente pues más o menos puntera en el ámbito del tema que cada año tratamos. El año pasado, como dije, de atención temprana, pues fue muy interesante. Vinieron, siempre se nos queda como la miel en los labios, ¿no? Con ganas de más. Y tratamos el tema del desarrollo del lenguaje infantil, que siempre pues interesa muchísimo, tanto a las familias que tienen algún hijo con discapacidad como a las otras, porque vemos siempre el desarrollo normalizado y a partir de ahí vemos las dificultades que tienen los niños que tengan alguna discapacidad. Entonces les interesaba a todo el mundo. Animar que, bueno, sé que otros años suelen venir a los alumnos y alumnas de la SAFA, de los ciclos formativos, de los institutos, a profesionales de los servicios sociales, de la educación, de la psicología, que yo sé que todos suelen estar interesados en estos temas, así que... Y una pregunta, porque... Bueno, perdón. Terminado. Una pregunta, porque ahora la gente está muy interesada en esas cosas. ¿Dan algún crédito o algún certificado? Nosotros sí podemos emitir un certificado de nuestro, de la asociación, de que ha participado en la jornada. Uh-huh. Es un certificado nuestro, digamos. A nivel local sí puede tener un poquito de interés, ¿no? Claro, claro. Te voy a hacer una pregunta. La psicóloga, pone las psicólogas que vienen. Sí. No, yo hablo, no es problema de que tenga ninguna. Sí. ¿Lo podría ver? Ahora cuando salgas yo ya te explico por lo que es. Muy bien, pues podemos estar en contacto y nosotros también a través del equipo, del equipo profesional que también tenemos en la asociación La Raíz, pues también podemos verlo. Si quieres ir a un psicólogo, que no tenemos dinero para pagarlo, hablándote en plata, y Muy bien. Yo después te explico. Consultar con ella, ¿no? Consultamos. Pero vamos, que la raíz, vaya, la raíz está abierta siempre. Yo tuve un problema en un momento determinado y yo fui a la raíz, hablamos con el presidente. Nosotros estuvimos yendo 3 meses, creo que fue, o 4. Que eso está abierto y ellos te dan una... Esto es lo que yo... Nosotros dentro de la asociación pues tenemos, como he dicho antes, el servicio de atención temprana, el servicio de, digamos, de apoyo escolar, de logopedia, de fisioterapeuta, de distintos profesionales de estos ámbitos, y por supuesto pues tenemos psicólogo también, y bueno, yo misma soy pedagoga o maestra de educación especial, ¿no? Y en función de eso, pues normalmente las familias que nos demandan algo, tenemos una entrevista, valoramos un poco las necesidades y a partir de ahí pues dirigimos un poco pues al servicio de que mejor corresponda. Sí, porque cuando hay problema... Y si no tenemos nosotros ese servicio, pues intentamos orientarlo hacia otro servicio externo, de servicio de... Porque la familia que hay un problema, que ya te lo explicaré, como te he dicho... Nos va a tener que ver más de una la psicóloga. Ya hablaremos después de que salgamos de la radio. Muy bien. Bueno, Carmen, pues la verdad que es maravilloso entrevistarte a ti, casi no hay que hacer preguntas. Por suerte, yo lo dices todo. Tienes una fluidez verbal. Vamos. Es que es el tema, como estamos trabajando todos los días, pues es normal. ¿En qué medida os ha afectado la... los recortes de la crisis? Porque habla de la ley de dependencia, que estos niños y niñas o adultos o jóvenes le afecta, ¿no? Claro, que, nosotros, bueno, como... Porque para hacer todas esas actividades se necesitas... Claro. Por lo menos, aunque los ponentes vengan gratis, casi gratis, por lo menos que no les cueste el dinero de su bolsillo, claro, pagarle el viaje. No hay más remedio, que porque son profesionales. Es lo menos. Sí, no hay más remedio. Sí, sí. Hay veces que tenemos colaboraciones altruistas, pero evidentemente son dos personas que se van a desplazar 2 días de su ciudad, de Sevilla, claro. y son profesionales. Y además creo que por ética... hay que intentarlo, porque sí, son personas, sí, como todos que viven de su trabajo, sí, que parece que cuando se da una charla como que eso no se paga, ¿no? Pero sí. Bueno, la RAIE ahora mismo pues se financia por 3 vías, que son las cuotas de los socios, las subvenciones y actividades, digamos, populares o actividades de solidaridad, ¿no? De como conocéis el arroz popular y todo este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, digamos, la patita de las subvenciones pues ahora es más pequeñita que antes, entonces pues hay que hacer encaje de bolillo. Cuesta mucho trabajo, hay veces pues que las familias tienen que implicarse más económicamente, eso hoy día pues también es muy difícil, porque también las familias están más apretadas por otros temas. Y bueno, ahora mismo las familias pues cuentan en el servicio de atención temprana. Tenemos una subvención para hacer algunas familias que están teniendo, digamos, unas sesiones de, digamos, son de forma subvencionada para que puedan venir al servicio de atención temprana. Evidentemente es escaso porque a todas no le podemos subvencionar lo que necesitarían los niños, el tratamiento que necesitarían los niños. Pero bueno, es un poquito de apoyo. No es lo que nos gustaría, pero es un poquito. Y ahora pues yo sé que algunos pues están esperando como agua de mayo que se resuelva el tema de las becas escolares, porque con ello pues cubren también los tratamientos pedagógicos y de logopedia. ¿Y cómo va el tema de la integración en los centros escolares? ¿Le ha afectado los recortes también? Efectivamente, yo, aunque digamos ahora mismo todavía está surtiendo efecto, digamos, los recursos, tanto humanos que teníamos en los centros, que se llegó a un nivel de bastante, digamos, equilibrio de aceptable, la bastante aceptable. Aceptable, siempre mejorable, siempre mejorable. Pues tenemos centros educativos, Miguel de Cervantes, no quiero que se me quede ninguno atrás, el San Agustín, el Blas Infante, el Valle, en fin, muchos colegios que tienen las aulas de integración, las aulas de autismo, las aulas del lenguaje, pero últimamente creo que hay muchos niños en aulas y que sería necesario más recursos de personal humano para sobre que no todo, hubieran tanto y se pudiera hacer una labor más individual, efectivamente, que es la que necesitan. Son niños que requieren mucha atención y entonces pues muchas veces pues viene escasa por falta de esos recursos personales. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Nos queda nada más que decirte que cuentes con nosotras para divulgar las jornadas. Ya lo venimos divulgando, como siempre. Y para lo que quieras, vengas aquí a la radio a explicarnos esta labor tan importante que hacéis. Yo creo que no hay ningún niño o niña con discapacidad, familia de estos niños, que no haya pasado por La Raíz en Écija. Si no ha pasado, le animamos a que nos conozcan. A que los conozcan, a que os conozcan. Y la verdad que entre todos se lleva bien. Muy bien. Y se mejora. Sí. La calidad de vida, que es lo que interesa. Es un, ¿no?, grupo humano, somos profesionales y está la familia, y como digo, pues formamos un equipo. Las familias que están allí con nosotros y el equipo de profesionales. Pues daros las gracias a todas y al programa de Las Somos Todas por invitarnos y poder dar esta difusión a nuestra jornada. Así que os lo agradezco muchísimo. Y a nosotras, a ti, lo de La Raíz, son los que van a la piscina también. Exactamente. Porque yo los veo allí, yo me junto con ellos. Exacto. Muchísimas gracias, de verdad, por vuestra invitación y por esta difusión. Muchas gracias. A ti. Bueno, una oyente y compañera nos ha recomendado un libro que no sé si alguien ha leído, que sí, se llama... Sí, yo lo he leído. Tú lo has leído. Yo Mi hermana leído. Vive sobre encima la... de la repisa, sobre la repisa de la chimenea. Sí, sí. ¿De quién es, Toñi? Anabel Pichet. Venga, cuéntanos. Bueno, pues esto es una familia que son dos hermanas y un hermano, y entonces una hermana vive, la matan en un atentado terrorista que se produce en Londres y muere, y entonces, claro, la queman y la ponen en la urna encima de la chimenea, y ya esa familia es un desastre toda, ¿no? Porque el padre se dedica a la bebida, la madre se va, y entonces el niño este intenta por todos los medios de salvar a su familia. Uh-huh. Entonces es un poco triste, para mí es un poco triste, pero bueno. Ahí... Creo que es muy fácil de leer, sí, ¿no? Sí, sí, sí, además no es gordo, es chiquito y se lee muy bien. Y tiene un lenguaje muy directo, ¿no? Muy directo, sí. Como de un niño, ¿no? Sí, es un niño de 10 años el que cuenta la... Está conseguido. La historia. Creo. Además, él tiene un problema en el colegio. Este niño dice que se asoma mucho a la ventana para ver llegar a su madre, sabiendo que no iba a llegar. Tiene problemas en el colegio y además su mejor amiga es una musulmana, que han sido los musulmanes, que para eso, para su padre, es como si fuera un crimen o algo mal, porque a su hermana la habían matado, eran musulmanes. Uh-huh. Bueno, pues nos lo han recomendado encarecidamente. Sí. Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea. Sí. Que ahora salió... Lo que no me acuerdo si se llama es un R. Villa, es de por ahí, de tu tierra. Sí. Que la has oído tú. Sí. Sí, que ha escrito, me parece a mí, que se llama El Lío. El Lío. El Lío, creo que se llama el libro. Habla de cosas de la crisis. Sí. Mentó a la familia real, de lo que ha hecho Lugarín y todas esas cosas. Lo estuve yo viendo en la televisión. Uh-huh. Te explica muy bien. Dice que ha sido presidente de por ahí, de la parte de Asturias, ¿no? O de Cantabria. Sí, no sé si es su Revilla. Miguel Ángel Revilla. Miguel Ángel. Sí, tiene mucho impacto mediático, sí. Y es muy didáctico y lo ve mucha gente. Yo... Y después salió en Telecinco hablando también y le dieron que él cobraba y le dio a la que presenta. Dice, yo he cobrado nunca cuando he hablado aquí. Nunca, yo no... Ya, total, pero se explicó muy bien, dijo, todo lo de la crisis, todo lo de la infanta, habló muy bien. Estamos ya un poco atiborrados de esos temas, de verdad. Y bueno, hablando ahora de cine, ya hablamos de un de una película, un película documental que se ha, ha tenido una nominación al Goya, que es Las maestras de la República, que me parece que es muy interesante, porque las maestras en la época de la República representaban el modelo de la mujer moderna, autónoma, independiente y comprometida. Entonces, la dictadura se cebó especialmente en ellas. Entonces, se ha hecho un documental que ya han visto más de 50.000 espectadores y se ha nominado con muy poco presupuesto. Está, creo que está patrocinado por UGT. Sí. Y está... FETE, UGT. Eso, FETE, que es el sindicato de enseñanza de UGT. Sí, sí, sí. Y se va a presentar al Goya a la 28 edición, que se celebra el 9 de febrero. ¿Toñi? Efectivamente. Además... Estas personas creían en la igualdad, lo cual no les interesaba, y intentaban unir, no separar a los alumnos y a las alumnas, aunque ese problema lo seguimos teniendo todavía en la actualidad. Sigue habiendo todavía colegios donde solo para niños o colegios solo para niñas. Pues fijaros ya qué antiguo viene esto. Proyecto que quedó interrumpido por la guerra civil y con la depuración que hizo el bando fascista. Muy bien. Mi hermano Francisco, ahí en el Carmen había una maestra que tengo yo una foto que está con él, y era como era republicana, la quitaron del medio. ¿La mataron? Sí, la quitaron del medio. Mi hermano Francisco, el de Sevilla, que se murió ahora en mayo, que está arrestado, que la tengo yo la foto. ¿Y sabes está, el nombre? No me acuerdo. Si hay escrito, no me acuerdo. A ver si lo busco yo un día la foto y, lo, y te lo traigo. Sí, y a muchas. Mi hermano, como eran hijos, eran hijos, lo contaban ellos, eran hijos de republicanos, pues le daban de lado, como tú sabes que esas cosas pasaban entonces. Entonces lo contaban ellos. Los colegios, ¿no? Y en la calle, y no, el hombre en la calle veía muy buena gente, pero había gente que también. Muchas cosas pasaban en esos Es que en aquella época las maestras eran las personas que estaban más cercanas al pueblo, y el pueblo entonces era un ignorante, hombre, pues no ignorante, sino me refiero que muchas personas no sabían leer ni escribir porque habían tenido que ponerse trabajar. A trabajar y demás, ¿no? Una señora gruesa, pero seguimos siendo, sabemos leer y escribir, pero seguimos antes. Mucha o queremos gente. Serlo. Pues a ver si lo encuentro y te lo voy a traer la foto. Bueno, vamos con nuestro espacio verde. Bueno, ahora mismo está la gente muy asustada por las olas de frío que hay en Norteamérica, las olas de calor que hay en Sudamérica, y todo esto ya lo venían anunciando las asociaciones ecologistas y personas individualmente hace muchos años. Por eso ya hace tiempo que Greenpeace y otras organizaciones comenzaron una campaña en defensa del Ártico. Toñi, ¿qué es eso? Bueno, pues eso es defender, defender el Ártico y evitar que hagan prospecciones de petróleo, la pesca industrial y los conflictos y además muchos conflictos que hay. Porque el Ártico se está derritiendo, vamos a decirlo así. En los últimos años se han perdido tres cuartas partes de la capa de hielo flotante de la cima de la Tierra. Entonces el hielo refleja una cantidad de calor solar hacia el espacio y mantiene así de esa forma fresco el planeta, estabiliza los sistemas meteorológicos y proteger el hielo entonces significa protegernos a todos, ya que es vital para el funcionamiento global del clima del planeta. Pues ahora se va a reunir la Comisión Europea y Greenpeace propone que se comprometan a la reducción del 55% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, a la cobertura del 45% del consumo de energía mediante fuentes renovables, como en España, que están quitándole las ayudas a las renovables, y el objetivo de ahorro y eficiencia energética en el 40%. Se están viviendo situaciones de emergencia mientras se alcanzan datos históricos, ¿no?, en contaminación atmosférica. Es que además tienen que mantener la temperatura a 2 grados centígrados. Si la temperatura aumenta por encima de esos 2 grados centígrados, el Ártico desaparecerá. ¿Y qué pasará entonces? Pues le afectará a las estaciones del año, a las cosechas, los alimentos que podamos cultivar, los bosques, las playas, el nivel del mar aumentará, las especies animales cambiarán de manera irreversible, es decir, que aparecerán otras especies o desaparecidas, sabe Dios. Entonces, esta es una serie de compañías petrolíferas que compramos gasolina o gasoil para los coches, son los que intentan perforar y acabar con el Ártico. Sí. Y además tienen que apartar, fijaros, para perforar el Ártico, las petroleras tienen que apartarlo y saber qué hay, que sus plataformas encuentran el camino y derretir el hielo flotante con mangueras gigantes de agua caliente. Bueno, todas esas barbaridades. Pero yo también querría decir del otro problema grave que hay en el otro extremo, en la Antártida o por ahí, porque leí la vez pasada que desde las tripulaciones que van en todo este misión científica, pero desde arriba le llamó la atención la luminosidad extraordinaria que había y no sabían qué era y pensaban que había algún fenómeno extraño. ¿Y saben qué era? La cantidad de barcos impresionantes que van a pescar. Pero que era, y era la luz de todos esos barcos, que era impresionante, toda una cola de todos los países que están en aguas casi, digamos, internacionales. Están acabando con la pesca, claro. y además contaminando. Pero además he leído hace tiempo que los franceses también estaban haciendo prospecciones para la pesca a nivel muy profundo, cosa que terminan con el nacimiento, digamos, de las especies. Sí, sí, sí. Pues no sé qué podemos hacer, aparte de participar en asociaciones ecologistas, de denunciarlo. De firmar, porque se puede firmar también. De hecho, hace efecto, alguna petrolera ha desistido de hacer prospecciones en el Ártico a raíz de las campañas. Pero aquí en Canarias también quieren hacerlo. Sí, sí, también hay una movida muy fuerte, sí, para que se haga. Y bueno, algunos éxitos han tenido los movimientos ecologistas, ¿no? Recientemente se ha amnistiado a los 30 famosos, a las 30 personas que habían ido a Rusia a protestar contra esto, contra el Ártico, contra la expoliación del Ártico, o no sé cómo decirlo, y se les ha amnistiado, ya están en casa afortunadamente, y continuamente se están haciendo campañas. Hace falta un movimiento ecologista fuerte, porque esto es muy grave, la gente no sabe lo grave que es y cómo nos va a afectar, y cómo está afectando, no cómo nos va a afectar, cómo está afectando ya en el mundo. Llama la atención que en Écija donde hay mucha gente que es ecologista, piensa así, incluso hay gente afiliada a ONGs ecologistas, sin embargo no hay una organización potente en Écija de personas ecologistas que debían de luchar por mejorar nuestro medio ambiente y por divulgar los conocimientos que se tienen sobre el cambio climático, que puede ser catastrófico e irreversible. Company, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Company, si coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, portem tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tant he estimat, si guanyem el combat. Coneixeu el cau de la sirena allà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. Company, si enureu les primaveres lliures, em val que us vull anar, que per poder-les viure, jo i si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tant he estimat, quan guanyem el cul. Esta canción se llama Abril 74, de Luis Ya y Josep Carreras. ¿Sabéis lo que pasó en Abril 74, no? La revolución de los claveles en Portugal. Efectivamente. Que se va a cumplir precisamente el 40 aniversario el día 25 de abril. Y hablaremos más extensamente de eso. Pero ahora vamos a hablar de una mujer que falleció recientemente a los 95 años de edad. Le llamaban Madame Cibeles y se llamaba Concha Carretero, nació en 1918 y murió, como dije, bueno, como dije recientemente, el 1 de enero. ¿Quién era esa mujer, Toñi? Bueno, pues esa mujer era una militante de las Juventudes Socialistas que además compartió celda con las 13 Rosas. Fueron 13 mujeres entre 18 y 24 años que eran de las Juventudes Socialistas Unificadas, que en Madrid en el año 39 las detuvieron, las metieron en la cárcel y pues las mataron un 5 de agosto de 1939. Entonces, esta mujer, Concha Carretero, estuvo con ellas en la cárcel. Sí. Y precisamente el día antes de que las mataran, a ella... Le dieron... O dos días antes, a ella la desnudaron, la llevaron a la, al muro sí. del cementerio, diciendo, le enseñaron los agujeros que había en la tapia y le dijeron, por el próximo va a ser el tuyo, vamos, un tormento terrible a la terrible, pobre. Sí, terrible, sí, sí. Además, la noche que mataron a las 13 rosas, a ella estaba inconsciente en la celda de una paliza que le habían dado. Exactamente. Hay, que... hay un vídeo que se llama así... Fallecimiento de Madame Cibeles, donde se le ve ella hablando de las 13 rosas, que su único delito fue participar, organizarse en la época de comienzo de las dictaduras, de la dictadura, pensando que iban a resolverlo en las Juventudes Socialistas Unificadas. Sí. Y ellas, voy a decir sus nombres porque ellas dijeron que mi nombre no se borre en la memoria, dijo Julia Conesa, una de ellas. Y entonces yo, cada vez que hablo de las 13 rosas, me gusta nombrarlas con su nombre para que no se borren de la historia. Eran Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, que era la más joven, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Tudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Lafite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. Y esta mujer, recientemente en el último homenaje, ¿no?, que le hicieron a las 13 rosas, estuvo ella, todavía ella. Sí, sí, además ella se dedicaba, acudía frecuentemente a todos los a los institutos para los, la juventud de la ESO y contarle todo, a todas estas cosas que ella había pasado durante, durante la guerra. Hay un documental muy interesante sobre las 13 rosas en televisión española, en televisión a la carta, que sí. se puede ver. Y es muy interesante con los testimonios de... Y la película, sí. Bueno, hay una película, pero a mí me impactó más el documental. Porque la película es un poco light, un poco... ya lo comentamos aquí alguna vez, parece que estaban muy bien en la cárcel y no era tan cruda, ¿no? Sí. Sin embargo, oír a esas mujeres que eran compañeras de ellas contarlo, de verdad, es que es impresionante. Sí. Además, ella... con el documental cuentan todo cómo pasó la cosa. Sí, claro. Además, ella dice que también colaboró con Benito Zambrano en La Voz Dormida, en la película esta que ya hemos visto, y contando, ayudando a todas estas personas a entender cómo era la vida en un penal franquista. Uh-huh. Que ella me ha chocado otra cosa, que dice que cuando salió de la cárcel, porque su padre murió muy joven, porque era anarquista y lo mataron, entonces dice que descubrió que su... cuando salió, que su madre había estado durmiendo frente a los soportales de la prisión, esperando a ver cuándo salía. Sí, sí, sí. Entonces eso... Muy duro, muy duro. Bueno, pues descanse en paz Concha Carretero, y eso, que su nombre no se borre en la memoria. عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي Vamos a terminar con las convocatorias que hay en Écija, ¿no? Como hemos dicho antes, ahí está el concurso de fotografía de La Raíz con el lema Familia, Emociones y Discapacidad, que termina el plazo el 15 de enero. Después está el día 16 las recetas de Burbruja en el Teatro Municipal de Palma del Río, que es una dentro de una serie de actuaciones de títeres que organiza la compañía de títeres A la Sombrita, ¿no? Sí. Después está la exposición del Teleclub también, como hemos dicho antes, en el Palacio de Benamejí. El 19 de enero se entregan los premios a la protección del patrimonio de los amigos de Écija. Y el concurso de relatos Vitoria Sendón, que el plazo termina el 18 de febrero. ¿Algo más sobre el tema de la igualdad? Ya no hay más. No hay nada más. Bueno, ya está todo. Pues nada, nos vamos a despedir. ¿Tú te has enterado que allí por un poco matan a otra mujer? ¿En Écija? No, no, no sé, no me acuerdo dónde ha sido. Ya intentaron sus parejas tres veces. Una vez la echar coche y ayer le pegó tres sí, tiros. Sí, sí, lo oí, sí, lo escuché, sí. Le pegó tres tiros. Uno la entró por aquí, pero vamos, no la mató. Sí, está grave, pero... Está grave, pero no la mata. Me parece a mí que dio, yo de hecho en el año 45, no, me quedó 32 años. Me parece, esto está entre esta data. Bueno, esto no para. Yo voy a tener que, cuando escuche algo, apuntarlo porque... Claro, si no, claro, como todo el mundo hacemos. Escribirlo, si no... Como todo el mundo hacemos. Bueno, pues ya nos despedimos con una canción de Barricada que se llama Pétalos... dedicada precisamente a las 13 rosas de las que hablábamos. Y muchas gracias, Valle, por venir. Muchas gracias, Toñi. Gracias. Sema, ya se nos ha ido la mitad de la cuadrilla. Pero decir que nos pueden escuchar y ver en nuestro blog de Las Somos Todas. También a través de la página web de la radio, que se llama radiolibre.hol.es, también en la emisora de la FM 93.4, y nada más, feliz semana y os esperamos la próxima en nuestro programa Las Somos Todas.